camera. Dame lo mordito, dame zapatos sin abrir, mata, romper e incendiar, caramelo, chocolate, cuatro aviones y camión, en un buque de carga, liberando carbón. Carbón, destrozando paredes, quiero volar.